todavía fluye. Tu palabra es vida, es medicina, Señor. Tú conoces la necesidad de nosotros. Te pedimos que tú nos ministres conforme a esa necesidad, Señor. Sabemos que tú estás alrededor nuestro, Señor, y has de glorificarte en esta mañana en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a estar concentrándonos en la clase que se titula La conducta del cristiano. La conducta del cristiano. Es una clase muy, muy buena. Gloria a Dios, y vamos a ver si el Señor nos ayuda a cómo traerla. La conducta del cristiano, estaremos concentrándonos en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Voy a estar dándole la clase como acostumbro hacerlo hoy, completamente. Voy a estar impartiéndole información. Si tiene lápiz, voy a estar haciendo citas bíblicas que no están en nuestro expositor. Gloria a Dios. Y si hay alguna pregunta, usted puede, no se vaya con esa pregunta, puede anotarla y al final, pues estaremos contestando esas preguntas. Amén, hermanos. El pensamiento central dice: todo cristiano debe mostrar con su conducta lo que profesa con sus labios. Todo cristiano debe mostrar con su conducta lo que profesa con sus labios. Es claro, todo cristiano con su conducta, lo que profesa con sus labios. No es solo decir yo soy el pastor, o yo soy el evangelista, o yo soy el maestro tal, sino tiene que haber una conducta, tiene que haber un ejemplo. La enseñanza, hacer lo que la palabra enseña, produce libertad y felicidad. Hacer lo que la palabra enseña produce libertad y felicidad. Y en el transcurso de esta conferencia vamos a estar viendo la importancia de lo que es hacer lo que la palabra dice. Hay muchos de nosotros que cogemos la palabra y leemos ciertas cosas y como que le ponemos más atención a lo que nos conviene, ¿ves? Pero a veces leemos, hay ciertas cositas que cogemos y como que, no, esto no me concierne a mí. Pero hay muchas cosas en las palabras que nosotros pasamos por alto y a veces las leemos como papagayos, como decimos el puertorriqueño, y no nos damos de cuenta de que tienen un significado muy profundo para nosotros. Fíjese bien que es importante el servicio a Dios. Nosotros hemos estado hablando en las diferentes clases la importancia de lo que es servir a Dios, la importancia de lo que es obrar. Hace unas cuantas semanas atrás dimos la clase sobre las obras, especialmente el tribunal de Cristo, y cómo un día vamos a estar en su presencia y le vamos a tener, ¿verdad?, nuestras obras. No es que darle cuenta, sino que nuestras obras van a ser pasadas por el fuego. Gloria a Dios, y llegará ese momento. Gloria sea el nombre del Señor. ¿Cuáles son los requisitos para el cristiano? Estamos hablando sobre la conducta del creyente. Los requisitos para el cristiano. Número uno, en el versículo, en Santiago capítulo 1, versículo 19 al 27. Vamos a leer esos versículos. Gloria sea el nombre del Señor. Santiago capítulo 1, versículo 19 y 20 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. ¿Qué nos quiere decir en este pasaje? Fíjese bien que todo creyente debe ser, en esa palabra pronto, usted puede ponerle por ahí en su Biblia, veloz. Todo hombre debe ser veloz, veloz para oír, pronto, rápido. Según las definiciones, significa rápido, veloz, con el fin, o sea, con el fin de enfatizar La rápida disposición de oír debidamente lo que alguien comunica, y por el otro, la mesura que debe haber en el hablar. O sea, debe ser pronto, ser veloz para oír, lento para hablar y airarse. Los creyentes deben tener la habilidad de saber escuchar bien lo que se les dice. Deben caracterizarse por su honesto interés en ser un buen oyente. Antes de hablar, es importante ser un buen oyente. Esa es una de las primeras características de la conducta del creyente, de los requisitos. Debe ser un buen oyente. Debe tener mucho cuidado al hablar. En nuestro expositor, no sé cuántos tienen el expositor, pero hay algo interesante que el exégeta dice en la página 123 de nuestro expositor, en la parte donde dice tener disciplina. Dice: la gran mayoría de la gente no escucha porque su prioridad es decir algo. Es típico de muchas personas que cuando platican demuestran un conquilleo por interrumpir a su interlocutor. ¿No le pasa eso? Me pueden poner el aire porque yo estoy un poquito caluroso. Mire bien lo que dice. Es típico de muchas personas que cuando platican demuestran un cosquilleo por interrumpir a su interlocutor. Eso es algo normal en el ser humano. Vuelvo y se lo leo porque está bonito eso. Se lo leo otra vez. Escúchelo, a mí me gusta repetir las cosas porque mientras más las repito, como que más se meten dentro, ¿verdad? Es típico de muchos de nosotros, que cuando se platica algo, demuestran un cosquilleo, algo, ¿no le está pasando ahora a lo mejor? Un cosquilleo por dentro, un cosquilleo por interrumpir a su interlocutor. Lo que les interesa no es lo que se les está diciendo, sino lo que desean decir. Escuche bien. ¿Qué pasó? ¿Cuánto le alaba? Nadie puede ser un buen conversador, principalmente de las cosas de Dios, si no tiene la habilidad de escuchar. Y escuche un refrán francés que dice: la palabra es plata y el silencio es oro. La palabra es plata y el silencio es oro. Santiago habla mucho sobre el hablar y me agrada el pastor Santiago porque enfatiza mucho. Si usted se mete a esa epístola, usted va a ver lo mucho que enfatiza la importancia de lo que es el hablar, el escuchar, el oír, el poner atención. Eso lo podemos encontrar en Santiago 1, 19, 26, capítulo 2, versículo 12, capítulo 3, versículo 1, 5, 6, 8 y 10, capítulo 4, versículo 11 y capítulo 5, versículo 12. Eso se encuentra, lo que enfatiza Santiago en lo que concierne la importancia de lo que es el oír y el hablar. Pero yo quisiera que nos fuéramos a unos cuantos versículos que tengo aquí marcados. Vámonos a Proverbios, capítulo 20. Quiero traerle este pasajecito para que usted vea algo. Capítulo 20 de Proverbios, en el versículo 19. Hermano, no hay libro en la Biblia que hable más de la importancia del guardarse aún en el hablar, dando en una manera, diríamos, indirecta, lo que es importante el oír que el libro de los Proverbios. Yo tengo en mi Biblia marcada sobre la referencia a lo que es guardar la palabra, guardarse en el hablar, más de 30 referencias, y pudiera mencionárselas todas, las tengo todas marcadas. Pero en Proverbios capítulo 20, versículo 19, vamos, y mire qué cosa que empezamos con este texto. Capítulo 20 de Proverbios, versículo 19. Escuche bien lo que la palabra dice, no lo que el hermano Daniel Rivera dice. Y yo creo que algo sí yo me he procurado en todo lo que yo enseño. Si usted mira, le enseño palabra, no lo que yo digo, para que después no diga: el hermano Daniel lo dijo. ¿Entiende? Lo dice la Biblia. Amén. ¿Qué dice? El que anda en chisme, el que anda en chisme, cuidado con los chismosos por ahí, porque escúchelo bien, eso pasa aquí, ¿sabe? Eso pasa en todo lugar. O sea, yo no estoy hablando, eso pasa por allá, no, eso pasa aquí. El que anda en chisme, dice, descubre el secreto. Dice, no te entremetas pues con el suelto de lengua. O sea, es importante que tengamos cuidado con lo que hablamos. Mire bien lo que dice, el que anda en chisme, descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Oh, tremendo. Wow. Mire, hay un pasaje que los otros días aquí se leyó y no sé si usted le puso atención, pero quiero compartírselo hoy. Búsquese Zacarías capítulo 8 un momentito y vamos a volver al libro de Proverbios. Pero ahora que estamos tocando este asunto del chisme, Zacarías capítulo 8. Los otros días, no sé quién fue el que leyó este pasaje aquí en la iglesia, alguien lo leyó. Zacarías capítulo 8. Leyeron este pasaje en el versículo 16. Capítulo 8, versículo 16. Y cuidado, que hay chismosos en el pueblo de Dios. Y escuche bien, estoy diciendo, me refiero, los hay hombres y los hay mujeres. Gloria, ¿ah? No vamos a entrar en el asunto de quién, sino la realidad. Zacarías capítulo 8, versículo 16 dice, estas son las cosas que habéis de hacer. Escuche bien, cuando usted hable, hablad verdad cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Versículo 17, que esto es lo más que me gusta y esto fue lo que me llamó la atención, dice, y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo. Cuando surge el chisme, ¿qué es lo que está sucediendo? Se está revelando un secreto y dentro de esa persona que está trayendo esa información, dentro de esa persona hay un mal pensamiento de esa otra persona que está hablando. Mire bien lo que dice la escritura, ninguno de vosotros piense mal en su corazón. Dice, fíjese bien, me voy a ir más allá, no dice hable mal, dice ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. ¿Por qué? ¿Por qué? Esta es la parte que los que me están siguiendo en el versículo 17, ¿por qué? ¿Por qué yo no debo pensar mal en mi corazón contra usted? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Dice, porque todas estas cosas las aborrece Jehová. O sea, no el solo hecho de usted utilizar y perder el tiempo hablando palabras que no son necesarias sobre alguien, sino el simple hecho primario, de usted pensar algo mal en su corazón contra alguien. Mire, hermano, tengamos cuidado con este asunto. Tengamos cuidado nosotros con este asunto de cómo pensamos y cómo hablamos. Vámonos a Proverbios, capítulo 18. Capítulo 18 del libro de Proverbios, versículo 20 al 21. Fíjese bien que uno de los requisitos que debe tener el creyente dejando su conducta cristiana es tener disciplina, debe tener disciplina, debe ser tardo, veloz para oír, debe ser veloz para oír y lento para hablar, debe ser un buen oyente, debe saber escuchar. Capítulo 18, versículo 20 y 21, ¿qué dice? Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. Quiere decir que lo que usted hable, de eso es lo que usted se saciará. Si usted habla positivo, usted va a estar alimentándose bien. Pero si usted habla negativo, usted va a estar alimentándose ¿cómo? va a ser mal a su cuerpo. Búsquese Proverbios capítulo 10. Capítulo 10 de Proverbios, versículo 19. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena sus labios es prudente. En las muchas palabras no falta pecado, mas el que refrena. Esto no es cuestión de ajodillarnos y decirle: Señor, mira mi lengua, Señor, ayúdame a que yo hable en el momento correcto, Señor, por favor, quítame este asunto, controla mi lengua. No, la palabra dice: el que refrena, quiere decir que usted y yo podemos refrenarnos de hablar. Usted y yo podemos parar. Antes de hacer algo, antes de decir algo, mire, cuente hasta 10. Y usted verá. Eso es una técnica psicológica. El que refrena su lengua, gloria a Dios, sus labios es prudente. Dice el versículo 20: plata escogida es la lengua del justo. Plata escogida es la lengua del justo. Usted sabe lo que es la plata, ¿verdad? Hermano, ¿cuánto de nosotros podemos identificarnos con este pasaje? Que se pueda decir de nuestras lenguas que es plata escogida. Miremonos, porque ahorita vamos a hablar del espejo. Este es el espejo, esta es la palabra. Que de nosotros pueda, nosotros mismos podamos decir, o alguien pueda decir: óigame, la lengua, la palabra, el hablar de esa persona, de ese hermano, de esa hermana, es como plata escogida. ¿Cuánto le alaban? Aleluya. Mas el corazón de los impíos es como nada. Versículo 21: los labios del justo apacientan a mucho. Y yo no quiero entrar en exégesis, porque me tomaría, no terminaría esta clase. Pero dice: Los labios del justo apacientan. ¿Qué significa apacentar? Eso nos trae el recuerdo de lo que es la labor de un pastor de ovejas. Apacienta, cuida, vela, guarda, protege, corrige. Porque el pastor no solo velaba, el pastor también en ocasiones tenía que corregir. Dice: tu vara y tu callado. Tu vara, cuando hablaba de la vara, es una en forma de bastón, para de momento cuando esa oveja quería irse para algún lugar, le aplicaba el bastón por el cuello y echa para acá. Y si se ponía medio cabrito, pues le aplicaba el callado, que era un palo con una puntita. Toma, papá, para que sepa que ese pastón es bueno. ¿Entiendes? No queremos entrar en ese asunto sobre lo que es la labor del pastor. Pero dice: los labios del justo apacientan a muchos. No se ha acercado usted, hermano, en nuestra iglesia, que usted cuando los escucha, que usted se acerca a hablar con ellos, usted ve que hay veces, hay ocasiones que usted le trae un problema negativo, y ¿qué surge? Esa persona empieza a hablarle a usted positivamente y empieza a mirar las cosas desde una perspectiva positiva para ayudarle a sacarle del asunto. O que usted tiene un problema con un hermano, o tiene a lo mejor alguna queja del pastor o de la pastora, pues siempre hay, usted va a ver los labios del justo, aquellos que apacientan, usted va a ver que siempre va a tener una palabra positiva para ayudarle a salir de esa condición negativa en la que usted se encuentra. Versículo 21: los labios del justo apacientan a muchos. Esa debe ser la labor nuestra. Debemos apacentar. Si somos justos, ¿quién es justo aquí? Usted y yo. Son nuestros labios, nuestras palabras, lo que deben provocar, lo que deben traer es apacentar. Usted sentirse confortable, usted sentirse protegido, usted sentirse respaldado, usted sentirse como que alguien tiene cuenta de usted. Apacientan. ¿Apacentaremos nosotros, hermano, cuando alguien se acerca a nosotros? Pues, ¿apacentarán nuestros labios a otro? ¿Cuánto le alaban? Tremenda la palabra, ¿verdad? Proverbios capítulo 13, versículo 3: el que guarda su boca guarda su alma. Mas el que mucho la abre tendrá calamidad. El que guarda su boca guarda su alma. Mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Increíble. Me gusta la palabra, hermano. No hay nada mejor que la palabra, ¿verdad? Que nos retuerce. El que guarda su boca guarda su alma. ¿Y qué es el alma? El alma es el asiento de los sentidos. Es donde están los sentidos, de nuestras emociones, nuestra mente. El que guarda su boca guarda su alma. La persona que no guarda su boca, su alma no está en sintonía. Su mente, sus pensamientos, sus emociones están descontrolados. No puede dormir bien, no puede andar bien. Siempre está pensando de lo que puedan decir de él o del que tal vez de lo que están diciendo de él. No sabe guardar su alma está descontrolada. Y fíjese bien, hermano, que es importante esto. El que guarda su boca, es importante guardar nosotros nuestros labios. Porque mire bien, no, el hombre es tripartito. Es espíritu, alma y cuerpo. El espíritu, escuche bien, el espíritu es el corazón del hombre. Y yo quiero enseñarle esto a ustedes. Y al final, si alguien tiene una pregunta, pues la trae. Pero fíjese bien que cuando la Biblia habla, en la gran mayoría de las veces que habla del corazón del hombre, que del corazón del hombre salen los malos pensamientos y todo, yo quiero que usted entienda que no está hablando de la pelota de carne que usted y yo tenemos aquí. Porque la única función científica de esa pelota de carne que se llama corazón es bombear sangre al cuerpo. Más nada. Cuando habla del corazón, está hablando del espíritu, del ser interior del hombre. El espíritu es la parte que relaciona al hombre con Dios. Nos relaciona a usted y a mí con Dios. Es la parte, el espíritu, dentro de nuestro ser correrán. Ahí donde corren los ríos de agua viva. Es la parte donde el Espíritu Santo habita. Lo hace templo. El alma es la parte en la cual usted lo relaciona con las emociones y los sentidos. Fíjese bien, ¿cómo usted alimenta su espíritu? Usted alimenta su espíritu a través del ayuno. Usted alimenta su espíritu a través de la oración. Cuando usted ora y cuando usted ayuna, está alimentando su espíritu. Pero ahora, en este momento, usted y yo aquí, sentados y enseñando, estamos alimentando nuestra alma. De la única manera que se alimenta el alma es a través de la palabra. ¿Me entiende, hermano? ¿Y el cuerpo cómo lo alimenta? Lógico. Tiene que alimentarlo con arroz y habichuela y pollo. Y aquellos que están en dieta, pues, ¿verdad? Vegetales y pavo. Los que están en dieta proteínica, pues pavo, mariscos o pescado. A los que no están en esa dieta, pues lo alimentan con toda clase de cosas. Carbohidratos a todo lo que da, Coca-Cola, todas esas cosas, jugos y todo eso. Y arroz en bruto. Gloria a Dios. Entre comillas, yo no sé si usted ha cogido un poquito de arroz, un poquito nada más, una tacita de arroz, la ha echado así en la olla, y cuando usted le echa agua, ¿qué sucede? Crece, así es que crece dentro de nosotros. Gloria a Dios, deje de comer mucho arroz. Aleluya. So, el que guarda su boca, guarda su alma. Quiere decir que cuando guardamos nuestra boca, nuestros labios, lo que vamos a hablar, estamos guardando nuestra alma, hermano. Si no nos cuidamos de eso, ¿qué es? Nuestra mente se distorsiona, hermano. Se distorsiona todo nuestro ser, hermano. No podemos sintonizar, no podemos pensar, inclusive no podemos recibir la palabra bien. Yo le aseguro a usted, hermano, escuche bien, la persona que es ligera para hablar. Y dentro de las iglesias, las personas que les gusta estar hablando de los demás, hermanos, cuando vienen al templo, lo único que surge, lo que surge en esta clase, escucha la palabra, se gozaron, cantaron, danzaron, hablaron lengua y siguieron haciendo lo mismo. Porque no está en el orden correcto. Está como el caballo que se lo lleva, ya usted sabe, desbocado. Porque no está guardando sus labios. Y su alma, ¿qué surge? No guarda su alma, no guardar su alma está totalmente desequilibrado. Vamos a seguir. Le voy a dar otros versículos y después pues usted los lee. Proverbios 16, 24. Proverbios 18, 4. Proverbios 24, 26. Proverbios 25, 11 y 15, para que usted los lea. Proverbios 14, 23. Proverbios 21, 23. Y búsquese ese versículo, Proverbios 21, 23, para que vea algo. Proverbios 21, 23. Proverbios 29, 20. Proverbios 17, 28. ¿Qué dice? El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. El que guarda su boca y su lengua, su alma guarda de angustia. Su alma guarda de tristeza. Su alma guarda de angustia. Vamos a seguir. O sea, quiere decir que el creyente debe tener mucho cuidado al hablar. Las cosas que dice, cómo hablar. Tener mucho cuidado de la información que recibe, de la información que se le da. Es triste decirlo, pero hermano, mire, yo estaba aquí, hay predicadores, no, gracias a Dios, no de aquí adentro, no voy a mencionar de aquí adentro, pero aquí han venido predicadores de afuera, y yo le traigo esto en esta mañana. Aquí han venido predicadores de afuera que han hablado información que se ha filtrado de aquí. Han venido predicadores de afuera que lo que han hablado en este altar, información que ha sido filtrada. Y yo, honestamente, pastor, no los vuelvo a invitar más. No los vuelvo, se cuelgan conmigo. Tenemos que tener mucho cuidado. Como iglesia, hermano, como iglesia, nosotros como iglesia debemos guardar. Lo que surge en nosotros es en nosotros, se queda en nosotros. El que está allá, mire, a la iglesia de la 20 no le interesa lo que está pasando aquí. A nadie. Eso nos interesa a nosotros como cuerpo de creyentes. Amén, hermano. Vamos a seguir. Gloria a Dios. También el creyente debe ser, otro de los requisitos es, debe ser lento para airarse. Lento para airarse. Búsquese ahí mismo en Proverbios, capítulo 14, versículo 29. Lento para airarse. Capítulo 14, verso 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento. El que tarda en airarse, y esto es normal, ¿quién no se ha airado aquí? ¿Ah? Bienaventurado tú. Gloria a Dios. Nos airamos, hermano, nos enojamos, nos molestamos. Hay veces que nuestros ojos se ponen como que usted te entiende, nos molesta, aún con nuestros hijos, con nuestra esposa, con nuestro esposo. Pero dice que el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Es grande, es una persona que está controlada, sabe controlarse. Es grande de entendimiento, o sea, antes de airarse está pensando. Valoriza, evalúa su acción a tomar, evalúa lo que va a hacer. Valoriza los contras de esa causa o los efectos de esa causa, lo que puede surgir por la acción que pueda tomar de que alguien esté provocándolo. Porque siempre es lógico, la persona que se aira es porque alguien lo provoca o porque una situación lo provoca. Amén. Pero el que en la conducta del creyente, este requisito, la Biblia lo enseña y dice que es tardo para airarse. Debe ser tardo, tardo. El texto dice, por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, veloz, rápido, y tardo, lento para hablar, y tardo para airarse. tardo, debe ser lento para airarse. Y yo quiero que usted entienda algo, que nosotros nos enfrentamos a tres enemigos. Tres enemigos tiene el creyente. Número uno es, ¿sabe cuál es? Está ahí. Está ahí. Tóquese, pellizquese para que usted vea. La carne. Ese es el número uno, porque está ahí. La carne. Número dos, el mundo. Las atracciones del mundo. Número tres, el diablo. Quiere decir que a la verdad, hermano, que estamos en un medio ambiente. En inglés, ¿cómo se dice medio ambiente? Environment, right? Estoy aprendiendo. Estamos en un medio ambiente crítico, porque nuestro enemigo, el primero, está con nosotros. Camina, qué malicia, camina con nosotros todo el tiempo. No podemos, mire, camina, mira y hasta duerme con nosotros, increíble. Qué cruz. Y la cosa es que la Biblia dice que el que quiera seguir en pos de mí, coja su cruz cada día y sígame. Esta carne no podemos salir de ella hasta que venga la muerte o el Señor nos arrebate. ¿Ah? Pero tenemos un enemigo que es el enemigo más común, que más hablamos, y es el diablo. Y el diablo nos conoce, hermano, y sabe cuáles son nuestras debilidades. Él observa, él mira, él te mira, él te observa. ¿Usted se cree, hermano, que esos inventos que han hecho hoy en día el hombre, no, de poder mirar a la gente por satélite? Y a veces nosotros caminamos y no sabemos que hay una cámara escondida y nos está mirando. Antes de que eso fuera creado, ya el diablo lo utilizaba. Nos observa, tiene su... Yo me imagino que debe tener, vamos a ponerlo de esta manera, hiperbólica, decir de que a lo mejor tiene sus videos espirituales, sus cámaras de video, su sistema de videocasetera, para observar la vida del creyente y conocer cuáles son sus debilidades. Él sabe qué es lo más que te duele. Él sabe quién te puede hacer daño. ¿Ah? Él sabe que como seres humanos podemos airarnos, porque la Biblia lo dice, airao, quiere decir airao, nos podemos airar. Pero dice, pero no pequéis, moléstate. Pero hay quien ha logrado superar este asunto de, antes de airarse, calmarse. Yo no, yo soy del temperamento colérico sanguíneo. Hay cuatro temperamentos y no le estoy brindando información, pero no sé los que han estudiado este asunto. Hay cuatro temperamentos en el ser humano: está el colérico, está el sanguíneo, está el flemático y está el melancólico. El es tipo Pedro. ¿Sabe? Tipo de eso, de colérico tiene que ver con que es rápido. El sanguíneo tiene que ver con la sangre. Usted sabe que tiene su parte, tiene su mezcla de colérico, pero también tiene su gracia. Tiene el flemático, es la persona que tiene que, es una persona, mire, una persona flemática es nuestro pastor, es flemático. Es una persona que es como el saco de boxeo, que usted le da al saco y le da y le está dando y le está dando, y cuando viene a ver, sale usted golpeado y el saco sigue igual. Esa es la persona flemática. El melancólico es aquel que siempre está, son ñeñeñes y ñoñones en la iglesia, chojos ñoños en la iglesia, melancólicos. ¿Cuánto puede alabarle? Levante su mano y adora al Señor. Ese temperamento es tremendo, porque el temperamento melancólico, y yo como pastor bregué con esos temperamentos, y me llamaba mucho la atención, y a veces era un asunto psicológico que el Señor me permitía, una experiencia psicológica que el Señor me permitía pasar, una terapia, diríamos, psicológica, terapias que el Señor me permitía pasar cuando bregaba con estos temperamentos melancólicos. Porque melancólico, el líder que es melancólico es el líder que cuando alguien habla mal y alguien dice mal o el pastor no te apoya, es el rápido que dice, engancha los guantes, no quiero hacer nada, no, mire que no voy a hacer más nada, no vuelvo más para la iglesia. Así me pasaba a mí. No, que no voy a enganchar, que voy a enganchar los guantes, no quiero hacer nada, que el hermano, que si esto. Y usted los ve todo el tiempo llorando. Y usted los llama, ¿y qué te pasa, hermano? Ay, si tú supieras que estoy pasando por esto, por esta situación. No llorones, hermano, si es la verdad. El melancólico no piensa, como que no piensa, actúa rápido. en esa actitud de queja. ¿Ve? El colérico, pues ya es más. El colérico y la persona que siempre hay de los dos. Colérico o es una persona colérico flemático, colérico sanguíneo. Después en un futuro se le trae sobre eso. Pero la Biblia nos dice a nosotros, airaos, pero no pequéis. Nos podemos airar, hermano. Yo, en cierto modo, en mi carácter, tengo esa tendencia, de momento cuando algo no está bien, reaccionar rápido por mi temperamento colérico sanguíneo. O sea, como seres humanos nos podemos airar. Pero ¿qué dice la Biblia? Airaos, pero no pequéis. So, estamos, el versículo 14, versículo 29, nos dice, el que tarda en airarse es grande de entendimiento. Vámonos al capítulo 15. Capítulo 15, versículo 1. La blanda respuesta quita la ira. La blanda respuesta quita la ira. Hermano, si la palabra dice esto es porque podemos hacerlo. Cuando fue escrita esta escritura, el Espíritu Santo no habitaba en el creyente. En este tiempo nosotros tenemos la ayuda necesaria para poder accionar de la manera correcta. Y cuando se nos trate a nosotros ásperamente, nosotros brindar una blanda respuesta. La blanda respuesta quita la ira. El versículo 18, ¿qué dice? De ese mismo capítulo. El hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. Puede copiarse Proverbios 27:4, no tenemos tiempo. 29:8, Proverbios 19:19, Proverbios 12:16. Pero estos versículos sí quisiéramos que los tocáramos. Gálatas capítulo 5, rapidito. Gálatas capítulo 5. Aquellos que tenemos carácter fuerte y que tenemos tendencia con facilidad a airarnos, ¿qué nos sucede cuando nos encontramos en esa situación? ¿Cuántos de nosotros, de los que estamos aquí, nos hemos encontrado en algún momento orando al Señor y le decimos, Señor, mira esta ira, Dios mío, mira este carácter, Dios mío, moldéalo, Señor, obra, métete dentro de mí. Métete dentro de mi espíritu, que yo pueda mirar al hermano con amor, que yo pueda hacer algo. Pero mire lo que enseña la Biblia. Gálatas capítulo 5, versículo 20. Dice, la Biblia dice que es una de las obras de la carne. Dice, y manifiestas son las obras de la carne. En el versículo 20 aparece iras. En el versículo 21, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Quiere decir que el que practica eso, y esa palabra es importantísima, practicar. Hay personas que se airan pero no practican el airarse. Son expresiones de momento. Pero hay personas, hermanos, que se airan a cada momento. Hoy se airan, ahorita se airan, a la noche se airan, mañana se airan, pasado mañana se airan, y están en esa práctica. Y si aquí hay alguien que está en la práctica significa algo constante, continuo, pues mire, tiene que hacer un reverse y ubicarse en el orden correcto. Búsquese Colosenses capítulo 3, versículo 8, para aquellos que están orando para que el Señor le quite eso. O antes de Colosenses, Efesios, hermano, ya que está pasando por ahí. Capítulo 4, versículo 31. Escuche bien y marque esta palabra. ¿Qué dice? Quítense. Capítulo 4, versículo 31 dice: quítense de vosotros. O sea, no dice: ajodíllate y ora y pídeme que yo te quito. O dile al pastor que quite. O dile: ¿ah? O vete al instituto y está tres años y estudia un cuarto año y hasta un profesor. No, dice, quítense. ¿Qué significa quitarse? ¿Ah? Mire, esto es lo que yo hago, quitándome el celular. Quítense. Desprenderse. sacarse. Quítese de vosotros, ¿qué dice? Toda amargura. Esa palabra, márquela, esa palabra es tremenda. Quítense. Y cuando el Espíritu Santo dice algo, es porque usted puede hacerlo. Yo no tengo que ir y ponerle la mano y, Señor, mira, quita la ira. Señor, quita el enojo en este hermano. Señor, arregla. No. La Biblia dice que eres tú el que tienes que quitarlo. Tienes que desprenderlo. Quítense de vosotros toda ira, toda amargura, enojo. Enojo, ira, gritería. Ay, María, ¿cuántos cristianos gritones hay? ¡Ah! ¡Wow! ¿Cuánto pueden alabarle? De verdad que sí. ¿Cuánto le alaba? No lo voy a tirar a las mujeres, porque son gritonas. Pero, hombre, hay hombres que son. Mire. Que cuando dicen y cuando abren la bocaza esa que tienen, aquí se hace lo que yo digo y ya está. Hay mujeres también que son así. Gloria a Dios. Y maledicencia y toda malicia. Quiere decir que dice, tienes ira, te aira. Tienes esa debilidad. El Espíritu Santo, se equivocó el diablo en esta mañana, hermano. Eso es lo más importante de la palabra, cuando descubre nuestra capacidad. Y yo estoy trayendo esto para que usted entienda que tenemos la capacidad. Son mentiras del diablo. Usted tiene la capacidad para usted controlarse. Usted tiene la capacidad para usted poner de su parte. Usted tiene la capacidad para usted pararse, contar hasta 10 y decir, no, yo no me voy a ir. No, yo no voy a dejar que el diablo permita esto, ni mi carne, ni el mundo. Nada. Tenemos la capacidad. Usted tiene la capacidad. Usted individual. Y aparte de eso, tiene al Espíritu Santo que está ahí para ayudarte. Tiene ahí el Espíritu Santo a tu lado que está ahí para, mira, darte la fortaleza para que tú hagas lo que es correcto. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? Quítense. Capítulo 3 de Colosenses, el versículo 8. Versículo 8. Dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. ¡Qué tremendo! La palabra en Efesios capítulo 4, versículo 31 dijo, quítense, y ahora el Espíritu Santo está diciendo, dejad. ¿Ah? Porque es fácil yo quitarme el celular, ponerlo ahí. ¿Ah? ¿Pero qué va a suceder? Va a venir y lo va a colgar otra vez. ¿Ah? ¿Pero qué significa? Te quita y lo deja. Fue de alabar al Señor. O sea, que tiene la capacidad para despértelo. Gloria a Dios. Mire bien, yo puedo dejar este celular ahí, pero si yo salgo por esa puerta y me acuerdo que dejé el celular, ¿qué voy a hacer? Ay, dejé mi celular. ¿Ah? Hay muchos creyentes así que se quitaron la ira de momento. Pero abrieron la puerta y le surgió algo en la parte de afuera. Y vinieron otra vez. ¡Tax! Pero cuando algo no está bien y algo te hace daño, ¿qué tú haces? Me compro otro. Me busco otro asunto. ¿Entiendes? Busco otro medio. ¿Ves? O sea, quítese y dejad. ¿Está entendiendo, hermano? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Menciona, ira. Enojo, muchos enojones hay, hermano. Es la realidad. Y hay hermanos en la iglesia que no le hablan al otro hermano, están enojados y se arrodillan en este altar y vienen aquí. Habla santo, lo ahí. ¿Ah? Y usted los ve que brincan y saltan y olvídese, y predican y hablan y cogen esta barquilla y se la quieren comer y están enojados con el otro hermano. Y ya yo hablé sobre eso, yo no tengo que hablar sobre este asunto, pero la Biblia habla de que antes de que usted venga al altar y tú te acuerdas de que tu hermano, no que tú, yo estoy hablando de los que tienes, pero si tú te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, mira, arrodillarte, de traer tu ofrenda, para que no venga esa ofrenda tuerta y perniquebrada sea una ofrenda genuina y recibida ante Dios, usted deje su ofrenda ahí y dile al, vete a donde tu hermano y reconcílate con tu hermano. ¿Ah? Eso es triste, pero nuestras iglesias están llenas de hermanos que están enojados uno con otro, enojados. No quieren saber del hermano. Gloria a Dios. Seguimos. Aleluya. Ira, enojo. De lo enojo se puede hablar mucho. Mire, me dan ganas de quedarme ahí, pero no, voy a seguir para adelante porque quiero que las caras sigan riéndose. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuánto la alaba? Palabra, hermano. La palabra. Blasfemia. Palabras deshonestas de vuestra boca. Dejad. Tremenda palabra, hermano. Efesios capítulo 4, ahí mismo, en el versículo 26. Perdón, capítulo 4 de Efesios, versículo 26. El pasaje que tanto nosotros conocemos. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No dejes que el día pase sin arreglarte. No dejes, tú sabes, también se, yo le doy la aplicación. Usted sabe que cuando el sol le da en el ojo a una persona, que uno hace, uno como que tiende a los rayos del sol. Mira, trata de evitar ese asuntito. Gloria a Dios. Amén, hermano. El que te sabe elegir lo que es bueno. Versículo 21 de Santiago capítulo 1. Acuérdense que estamos en Santiago. Dice, versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia. Por lo cual, desechando toda inmundicia. La palabra desechar indica una acción de desprendimiento con la intención de no. Intención de no volver a recoger lo que se tiró. Hay que desprenderse de esas cosas que no le agradan a Dios para nunca más volver a recogerlas. Eso es lo que significa la palabra desechar. Dice, por lo cual desechando toda inmundicia. Búsquese Mateo, hermano, un momentito. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Y me lo deja ahí porque quiero leerle algo del expositor. Mateo capítulo 7. Aguántelo en Mateo 7. Y vamos a, en el expositor, en la página 124. Página 124 dice: obsérvese en todo nuestro pasaje bíblico que el autor usa contraste para enfatizar la diferencia entre asuntos totalmente opuestos. Por ejemplo, ser pronto y ser tardo, la ira del hombre y la justicia de Dios, la inmundicia y malicia y la palabra implantada, ser hacedores y ser simple oidor, la ira del hombre y la mansedumbre, la religión vana y la religión pura y sin mácula. Estas condiciones no pueden coexistir. Una desplaza necesariamente a la otra. Es imposible que el cristiano mantenga su identidad como tal si conjuga, si mezcla en su conducta estos extremos. Sería como unir el polo sur con el norte, el cenit con la medianoche, el verano con el invierno. Esta preocupación ocupa tanto la mente de Santiago que se evidencia por toda la carta. Quítense de vosotros, perdón. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Mateo capítulo 7, versículo 16. Versículo 16. Dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higo de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. ¿Qué dice? Recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Fíjese bien, hermano, que para nosotros poder recibir la palabra, para nosotros poder recibir la palabra que puede salvar nuestras almas, tenemos que desechar esas cosas. ¿Qué significa esto? Una persona que se mantiene en una actitud no agradable a Dios, o en un comportamiento, o en un patrón de conducta no agradable a Dios, en lo cual nosotros hemos mencionado ira, enojo, contienda, todas esas cosas, la persona que se mantiene en eso no puede recibir la palabra, no la va a recibir. La va a escuchar, pero va a ser como el lagartijo. Le entró por un oído y le sale por otro. No va a quedarse la palabra ahí, hermano, porque no ha dejado. Tiene, para la persona poder recibir la palabra, tiene que desechar. El creyente que no recibe, que no actúa en el patrón que demanda la Escritura, va a ser del creyente que va a venir al templo y se va a gozar en el culto. Y usted lo va a ver y va a palmetear y va a gozarse y va a cantar y va a hacer lo que se le ha mandado hacer. Pero no es una persona donde la palabra mora porque está en una actitud contraria a lo que la Biblia enseña. Hermano, la vida del creyente es exigente. Es exigencia. Exige, demanda de nosotros requisitos. Y la cosa es que se nos ha dado la capacidad para poder ser creyente, para poder servir. ¿Cuánto alaban al Señor? Gloria a Dios. La vida del creyente es práctica. ¿Qué significa esto? Vámonos al versículo 22. Versículo 22 nos dice: pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. En la página de nuestro libro, 124 de nuestro libro, y en la página 125, vamos a leerle algo aquí. Gloria a Dios. Pero creo que le di un pasaje, ¿verdad? Vámonos nuevamente a Mateo capítulo 7, los que están en Mateo, en el capítulo 7. Se me queda ahí en ese capítulo, y vamos a estar leyendo un pasaje en breve. Mateo capítulo 7, versículos 24 y 26. El creyente se conoce por su fruto. Puedes brincar y saltar, pero si no das fruto, de nada te sirve. Por sus frutos los conoceréis. Mateo capítulo 7. La persona cristiana, La vida del creyente es una vida que conlleva práctica. Es una persona que va a vivir lo que escucha. Y el Señor Jesucristo comparó a esta persona en el versículo Mateo 7, 24. Dice: cualquiera pues que me oye, mal que esa palabrita, oye estas palabras y las hace. Antes de hacer está el oír. Oye. Hace, le compararé a un hombre prudente, un hombre sabio, que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. Cualquiera pues que me oye y hace, le compararé a un hombre prudente. ¿Quiénes son esos hombres prudentes? Usted y yo, el creyente, el justo. Le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Cuál es esa roca? Cristo. Ahí es que está nuestro. ¿Dónde está tu casa construida? Sobre la roca, sobre Cristo. Está fundamentada en Cristo. So, el que tiene la casa fundamentada sobre la roca, escucha bien, hermano, ¿Qué va a pasar con esa casa? Porque la vida del creyente tampoco no es solo todo el tiempo lindo, todo el tiempo bueno. La vida del creyente no es solo color de rosa, y acuérdese que la entre comillas tiene espina. ¿Ah? ¿Qué le va a suceder a ese creyente que tiene su casa fundada sobre la roca? Dice que va a venir la lluvia, va a venir los ríos, soplarán viento, golpearán contra aquella casa. Estás en prueba, estás en lucha, estás en enfermedad, sientes tu vida como que está la lluvia dando con ímpetu, sientes tu vida que el río ha crecido y está tratando de anegarte. La Biblia dice que cuando pasemos por las aguas no nos anegaremos, no nos hundiremos, pasaremos por el fuego y la llama ni arderá en nosotros. No estamos exentos, hermano, de que la lluvia dé, no estamos exentos de que soplen los vientos. ¿Cuántos pueden alabar al Señor? No estamos exentos de esas cosas, no estamos exentos de que los vientos golpeen contra nuestra casa. Lo que te está pasando es normal, pero si tu casa está fundada sobre la roca, ¿qué dice? ¿Qué dice? Dice, no caerá esa casa, no caerá, hermano. Cuando el creyente está fundado sobre la roca es Cristo. La roca, cuando hablamos de Cristo, ¿qué estamos hablando? La palabra. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad. El problema es que muchos de nosotros estamos caminando en dos caminos. Tenemos un pie en uno y otro pie en otro. ¿Ah? Pero cuando usted está en un solo camino, Él dice, yo soy el camino, yo soy la verdad. No hay otra verdad. No hay más que buscar. No hay lugares, no hay sitios en que buscar. Dijo, yo soy la verdad y yo soy la vida. ¿Cuál es la verdad? ¿Qué verdad Cristo enseñó? Su palabra. Lo que estamos enseñando hoy, lo que estamos hablando hoy, su palabra. Cuando la palabra de Dios habita dentro de usted, hermano, cuando la palabra de Dios está dentro de usted, usted va a accionar en el momento difícil conforme a lo que la palabra enseña. ¿Cuánto le alaban? ¿Y qué nos enseña la Escritura? A vivir la palabra, lo que escuchamos. En la página 124 dice, es obvio, al leer el versículo 22, que el autor tiene en mente aquellas personas que asistían a las reuniones cristianas para escuchar la lectura y la exposición de la palabra de Dios, pero que se conformaban con ello. Para ellos, ser cristiano consistía en ir al templo y escuchar, pero al salir no implementaban nada de lo que habían recibido. Venían al templo, escuchaban la palabra, y es como que usted venga hoy y cuando usted salga por ahí, sigue igual, sigue enojándose, siga refunfuñando, siga airándose, siga en la misma condición. El problema de los tales se agravaba porque recibían información de las cosas de Dios. Lo que usted está haciendo hoy, está recibiendo información, pero no tenían la disposición de cumplir con ellas. Oh, yo espero que eso no pase aquí, que usted y yo estemos recibiendo esta palabra con la intención de cumplirla, de hacer lo que ella dice. Conocer las cosas de Dios y no practicarlas acarrea mayor culpabilidad que si se ignorasen. Cópiese por ahí Juan 9, capítulo 9, versículo 41. Santiago capítulo 4, versículo 17. Juan 3, 19. El problema que se puede identificar entre los cristianos no es tanto la falta de información acerca de las cosas de Dios, porque eso es lo más que hay aquí. Predicación, exhortación, enseñanza, eso es lo más que hay aquí en esta iglesia. Información. No es tanto la falta de información acerca de las cosas de Dios, sino la poca disposición de vivir conforme a su palabra. El problema no es ausencia de conocimiento, sino falta de compromiso con Dios. No es tanto que no haya luz, sino que esta es rechazada. O sea, es el problema radical mayor que tenemos. Estamos tan y tan y tan y tan llenos de información Y estamos tan y tan y tan y tan informados y tan y tan y tan preparados. Pero ¿y qué de lo que tú haces? De lo que estamos practicando. ¿Lo estamos practicando lo correcto? ¿Estamos haciendo lo que es correcto, lo que nos manda la Escritura? ¿Cuánto le alaban? Versículo 23 de Santiago. Vamos a seguir. Versículo 23 de Santiago. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Quien no practica la palabra se engaña a sí mismo. Hay un pasaje que yo no se lo voy a leer, Deuteronomio capítulo 6, versículo 6 al 7. Lo que el Señor le exigía al pueblo de Israel, y sería interesante que después usted lo lea, Deuteronomio 6, versículo 6 al 7. Pero vamos a leer un detalle importante en la página 125 de nuestro libro. Vamos a leer algo interesante que quiero compartir con ustedes. La gran realidad entonces es que el tanto hablar de Dios, el tanto cantar acerca de Él, la abundancia de templo y la proliferación de ministerios no han causado mejoría en la vida moral de muchos y de muchas iglesias. En estudios hechos en varias iglesias de los Estados Unidos se comprobó que una gran mayoría de los asistentes a las reuniones, escuche esto, no recuerdan de un domingo para otro de qué trató el sermón que escucharon. Se lo leo otra vez. En estudios hechos en varias iglesias de los Estados Unidos se comprobó que una gran mayoría de los asistentes a las reuniones no recuerdan de un domingo para otro de qué trató el sermón que escucharon. Y yo le añado más, no recuerdan ni quién predicó. Y no conteste, por favor, ¿quién predicó el domingo pasado? ¿En qué libro de la Biblia predicó? ¿Qué capítulo de la Biblia predicó? ¿Cuál fue la exégesis del pasaje que hizo? Y que muy interesante estuvo ese mensaje del domingo pasado aquí. Le dejo con esa preguntita. A ver si usted sabe. ¿Cuánto le alaban? Gloria a Dios. ¿Quiere preguntármela a mí? Si tiene esa preguntita, pues me la pregunta al final. ¿Cuánto fue de alabarle? Aleluya. Versículo 25, para terminar, al 27. Pero déjeme leer rapidito el 23, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Se miró en el espejo, se conformó con lo que vio y siguió caminando. Eso se ve en nuestras iglesias. Hay hermanos que vienen al templo que parece que no se miraron en el espejo, o que se miraron por encima, y usted les ve hermanas con sus moños así todos viroteados. Y sus ojos medio descuidados, como que están acabados de levantarse. ¿Ah? Y hay hermanos que vienen, que la chalina está por otro. No se miraron bien el espejo. La prisa. Leyeron la palabra como el papagayo. Se miraron en el espejo ahí a lo rápido, usted sabe. Y no se peinaron bien. Y usted lo ve que la compartidura no está bien. Mire, cójase su tiempito, pero mírese. ¿Cuánto alaban al Señor? ¿Ah? Mírese, obsérvese, hágase su peinadito, póngase su spray, mírese bien, lávese la cara, afeítese, ¿entiende? Póngase lindo para el Señor. Póngase lindo para el Señor, porque usted viene a ver a Cristo, usted viene a hablar a Cristo, usted viene a adorar a Cristo. ¿Cuántos pueden alabarle? Tenemos que tomarnos nuestro tiempo. Aleluya. Pero el que se considera a sí mismo, porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida como era. Sabrá Dios, aquí hay hermanos que no saben ni si tienen un lunar en la cara. Hello. Mas el que mira atentamente la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. ¿Quién es bienaventurado? Número uno, el que practica lo que oye. O sea, mira atentamente. Cuando dice atentamente, contiene la idea de escrutar minuciosamente en busca de algo. ¿Quién es bienaventurado? El que practica lo que oye. En la página 126, página 126 de nuestro libro. El conformista que se limita a ir a las reuniones de la iglesia con el exclusivo propósito de escuchar, pero no poner en práctica lo que oye, evidencia una apatía como la de aquel que, deseando saber cómo es, se mira en el espejo una sola vez y después lo pone a un lado. Pero el cristiano genuino es uno que mira atentamente a la palabra de Dios, palabra que es perfecta y que produce libertad. Luego, persevera en ella, esto es, se mantiene no solo oyéndola con interés, sino también practicándola. Este es bienaventurado en todo lo que hace. Cópiese Josué 1:7-8. Ya yo he citado esto.